Jackie, Alan y Laura formaron un grupo de rock pero hubo un triángulo amoroso y Jackie abandonó el grupo para convertirse en mercenario. Se le conoce en todo el sudeste asiático como el Halcón. ¿Y eso qué tiene que ver con mi deseo de hacerme con las tres piezas de la armadura de Dios? La espada de Dios que se va a subastar fue robada por el Halcón a una tribu africana. Si logró hacerse con esa espada, seguro que podrá conseguir los otros dos objetos. Ya. O sea que si le ofrecemos un buen precio, el Halcón nos conseguirá la armadura de Dios. ¡Cállate! Deja que acabe de explicarse. En mi opinión, no es preciso que le paguemos al Halcón para que nos consiga la armadura. ¿Por qué? Resulta que ahora Laura es una famosa diseñadora de moda en París. Es la prometida de Alan, pero Jackie todavía la quiere. Bien, secuestrad a Laura inmediatamente. Y ahora llegamos al objeto principal de la subasta de hoy, la legendaria espada de Dios, de la que se dice que fue usada por los nobles en las cruzadas. Empezaremos por 30.000 libras y se aceptarán pujas de 5.000. Bien, se abre la puja. 35, 40, 45, ofrecen 45, 50, 55, 60, 65, ofrecen 65. ¡Anímense! Esta espada vale mucho más. ¿Alguien da más, caballeros? 70... ¿70? El caballero ofrece 70. ¿75? ¿80? 100.000. La señorita ofrece 100.000. ¡Dan 100.000 libras! ¿Alguien ofrece 5.000 más? ¿Alguien ofrece 5.000 más? ¡105! ¡150! ¡150! ¡Ofrecen 150! ¡150.000 libras! ¡Una oferta generosa! ¡Por fin nos acercamos al valor de esta espada! ¿Alguien ofrece 155? ¿Quién da más? 300.000. ¡Oh, 300.000! Indudablemente el caballero es un auténtico entendido en arte. Ofrecen 300.000 libras, damas y caballeros. Y lo cierto es que la espada lo vale. Es una pieza única de un valor. Yo he dicho, très bien, no 300. Alguien da más de 300.000. 300.000 a la una. 300.000 a las dos. 400.000. 400.000. Sin duda, una oferta inmejorable. Bien, la espada de Dios queda adjudicada por 400.000 libras. Hola. Has tenido suerte. Es muy valiosa. ¿Y tú has tenido suerte vendiéndola tan cara? Sí, es verdad. Bonito coche. ¿Quieres dar un paseo? De acuerdo. ¡Espera! ¿Qué pasa? El coche es precioso, pero voy a despeinarme. Mi coche es más cómodo. Puedo conducir más despacio. Vamos. Gracias. La 206. Gracias. Señor Chan, tiene mensajes. Oh. Gracias. ¿Cuántos? ¿Y todos de Ana? Es urgente. Llámame. Necesito ayuda. Llámame, por favor. Voy a coger el avión. Ven a buscarme, por favor. Estoy esperando un taxi en el aeropuerto. Llegaré pronto. Espérame en el hotel. ¿Pero dónde te has metido? Te estoy esperando en el vestíbulo. Es cuestión de vida o muerte. Necesito tu ayuda. ¡Jackie! ¿Han secuestrado a Laura? ¿Han pedido rescate? No es dinero lo que necesito. Si no es dinero lo que quieres, ¿cómo demonios voy a ayudarte? Te has equivocado de persona. No cuando te diga lo que quieren. Quieren la armadura de Dios. ¿La armadura de Dios? Sí, y tú dijiste que valía mucho dinero. Acabo de vender la espada en una subasta. Pues tienes que volver a comprarla. La armadura de Dios la forman 5 piezas, pero yo solo sé dónde están 3 de ellas. ¿Dónde están? 2 pertenecen al señor Bannon y la espada la ha comprado una chica. Pues vamos a buscarlas. Sé dónde están, pero ¿por qué iba a ayudarte? Oye, no te lo pido por mí. ¿No te importa Laura? Entre Laura y yo ya no hay nada. ¿No vas a ayudar a un amigo que lo necesita? ¿Quién ha dicho que seamos amigos? ¿Qué te pasa? Hemos crecido juntos y jugado juntos. Los dos hemos salido con Laura. Somos como hermanos. No puedes tratarme como un extraño. Cuando éramos pequeños, tú siempre te metías conmigo. Decías que no tenía buena voz. Conseguiste que Laura saliera contigo gracias a tu dinero. Jamás me has tratado como a un amigo. Ah, lo que pasa es que no me perdonas que me ganara el cariño de Laura. Te equivocas. Mi relación con Laura pertenece al pasado. ¡No! Tú perdiste y no me has perdonado. Yo no perdí nada. No imaginaba que pudieras odiarme tanto por eso. No necesito tu ayuda. Yo mismo la salvaré. Y espero que esté viva cuando la encuentre. Creía que el tiempo habría curado tus heridas. No hay heridas que curar. No es eso lo que parece. Pero no te preocupes. No volveré a molestarte. Solo te pido que aceptes esto. Toma. Que te vaya bien. No me guardes rencor. Descuida. Sí, me lo guardas. No, no te lo guardo. Salvaré a Laura y seguiré con mi vida. ¿Cómo salvarás a Laura? Algo pensaré, seguro. ¿Tú solo? Me las arreglaré. Es lo único que me importa. Todo lo demás no cuenta para mí. Si no tengo a Laura, mi vida no tiene ningún sentido. Jackie. Alan. ¿Sabes cómo contactar con los secuestradores de Laura? Sí. Me han enviado un mapa. Y me han dicho que les entregue las 3 piezas. Dijeron que haríamos el intercambio en una pequeña ciudad al pie de una montaña. Primero iremos a ver al señor Bannon y le pediremos que nos preste las dos piezas. Y luego buscaremos a la chica que compró la espada. ¿Sabes qué significa esto? No estoy seguro. ¿De qué no lo sabes? ¿No hay timbre? ¿Hay alguien? No creo que puedan oírte. Sentados. ¿Qué hacemos? Rezar. ¿Rezar? Por favor, síganme, caballeros. Creo que ya sé qué decía el cartel. Hasta un idiota lo sabría. El dueño de esta casa debe odiar mucho a los ciervos. La caza es muy popular por aquí. Tranquilo. Está atado con una cadena. Solo lo soltamos por la noche. Por favor, síganme. ¿Por qué son tan importantes? ¿Las necesitan para evitar algún desastre? No es que sea tan grave. Resulta que han secuestrado a mi prometida y han pedido la armadura a cambio de su vida, ¿comprende? Por supuesto. Las historias sentimentales me conmueven. Soy muy sentimental. No obstante, no estoy dispuesto a desprenderme de ninguna pieza de la armadura. Me interesa más adquirirlas que deshacerme de ellas. Quizá podrían conseguirme las que me faltan. No perdería las piezas, solo se las pedimos prestadas. Tampoco puedo prestarlas. Le pagaríamos. No me interesa el dinero, únicamente las piezas. Le pagaremos lo que pida. ¿Pero de veras creen que el dinero me importa lo más mínimo? Hablemos de algo más interesante. Ya que están ustedes aquí, ¿les gustaría ver mi colección de antigüedades? No me interesan las antigüedades. ¿Qué? A mí sí me interesan. Ah, así tenemos algo en común. Por favor, síganme. Espera. Oh. Jackie, fíjate. Oh. ¿Cuántas antigüedades? Esta sala parece un museo. A decir verdad, muchos museos de todo el mundo suelen pedirme piezas para sus exposiciones. Es una colección fantástica. Debe sentirse orgulloso. Cada uno de estos objetos tiene su propia y particular historia. Algunos me ha costado muchísimo conseguirlos. Su amigo Jackie lo sabe muy bien. Por cierto, ¿y la armadura de Dios? ¿Podemos verla? Sí, por supuesto. Ahí la tiene. ¿Cómo puede tenerla tirada ahí? Oh, para mí solo son pedazos de historia, amigo mío. Aunque no todos comparten mi opinión. ¿Por qué no nos habla de la armadura de Dios? ¿Por qué la querrán los secuestradores? Siéntense, por favor. Antes del nacimiento de Cristo, las fuerzas de la oscuridad habitaban la tierra. Los cultos malignos ostentaban el poder y aterrorizaban a la gente. Aquella época de oscurantismo duró siglos, hasta que llegaron los hombres de la verdad para combatir la influencia de los cultos malignos. La Las cruzadas vencieron a sus malvados enemigos y las armaduras y las diversas armas que usaron en sus batallas fueron pasándose de generación en generación, puesto que eran consideradas símbolos de poder muy valiosos. Lamentablemente, muchas piezas se perdieron o desaparecieron. Solo han quedado las 5 piezas que forman la armadura de Dios. Hoy ya no existen esos cultos. Se equivoca, todavía existen. Y se dedican a extender el mal. Algunos de ellos son muy poderosos y están convencidos de que si logran destruir la armadura de Dios, el terror y el mal acabarán dominando todo el mundo. Según usted, ¿qué clase de personas son los secuestradores? Oh, lo siento, me temo que no conozco esa respuesta. Ah, el tiempo vuela, caballeros. Verán, no esperaba su visita y tengo algunos asuntos que atender. No obstante, no es necesario que se vayan. ¿Por qué no se quedan unos días como mis invitados? No creo que... ¡Ah! Este sitio es precioso. Me encanta. Me gustaría quedarme unos días. Está bien. Puesto que les gusta tanto, pueden quedarse. Si necesitan alguna cosa, solo tienen que llamar a mi mayordomo. Asegúrate de que nuestros invitados estén bien atendidos, ¿eh? Bien. Considérense como en su casa. Hasta luego. Sí. Síganme. Gracias. Gracias. ¡Guau! Wow. Lástima que ya hayamos comido, porque eso tiene buen aspecto. Menudo desperdicio. Quizá tú no tengas hambre, pero los perros y el leopardo sí la tienen. ¿Qué intentas decirme? Que esos animales son los que vigilan la colección. ¿Qué? ¿Estás insinuando que robemos algo? Oye, nadie lo vigila. Olvídalo, somos invitados. Ha dicho que nos sintamos como en casa. ¿Y robarías en tu propia casa? ¿Ahora me vienes con principios? ¿Quieres ver a Laura muerta? ¡No! Ya, como no puedes tenerla, prefieres verla muerta para que no la tenga yo. Eres un cerdo. Sé razonable. No puedes robar en casa de alguien que te ofrece su hospitalidad. ¿Acaso crees que él se va a enterar? No sé por qué te escucho. Será mejor que lo haga a mi manera. No, hemos decidido hacerlo juntos y seguiremos hasta el final. Haré lo que me dé la gana. Tú no me das órdenes. Si de verdad quieres conseguir las piezas de la armadura para intentar salvar a Laura, será mejor que me hagas caso y que nos pongamos a idear un plan convincente. Si no estás dispuesto a robarlas, ¿cómo vamos a hacernos con las piezas, eh? Está bien, sabiondo. Haz lo que quieras. Ya me estoy hartando de ti. ¿Qué? El que está harto soy yo. ¡Déjame! Señor Chen. Mi señor quiere verle, señor. Por favor. Shh, quietos. Alan, ¿estás bien? Casi me convierto en comida para perros. Tranquilo. Los perros no muerden si no se lo ordenamos mi hija o yo. Y solo comen su comida. ¿Piensa algo? Vamos, vamos, fuera. ¿Tú? Esta es mi hija, Mai. Nos conocimos en la subasta. ¡Ah! De modo que os conocéis. Eso facilita las cosas. Mira. Mira lo que he encontrado. Dime, ¿es esta? Sí, lo es. Oh. Así que es el hombre que estaba en la subasta y hacía pujar a un amigo para subir el precio de su espada. Yo no sabía que era su hija, señor. De lo contrario, no lo habría hecho. De modo que hacía trampa. ¿Mm? Y mi padre os ha tratado como amigos. Solo la ha cogido para salvar a su prometida. Lo prometo. Devolveré la espada en perfecto estado en cuanto haya rescatado a mi prometida. ¿Qué es eso? No es un vendedor de helados. Haced pasar a la policía. Sí. No lo olvidaría, pero la policía... Estamos en sus manos. Haremos lo que quiera. ¿Tienes algo más que decir? Yo no. Pero tú quizás sí. ¿Qué os hace pensar que yo puedo querer algo de vosotros? Jackie, di algo. Hazle una oferta. Le conseguiré todas las piezas de la armadura. Prepárate para la policía. Sí. Venga. La armadura la forman 5 piezas. Los secuestradores solo le han pedido 3. De modo que quizá ya tengan 2. Eres muy listo. Eso concuerda con mi información. Si nos presta sus 3 piezas, se las devolveré en buen estado junto con las otras 2 y entonces tendrá la armadura completa. Trato hecho. Con una condición. Que me lleven con ellos. Eso está hecho. No se preocupe. Cuidaremos bien de ella. Papá. De acuerdo. Pero me tenéis que garantizar que no le pasará nada. Solo puedo garantizarle que volverá. En cuanto a lo demás... Me temo que no podemos garantizarlo. Qué bueno. ¿Qué es? No te gustaría. Déjame probar. Sírvete. No estés deprimido. Mañana veremos a los secuestradores y liberaremos a Laura. Toma. No olvidéis que también iré. No me mires así. Las mujeres no somos tan inútiles. Yo quedé segunda de Europa, en tiro con pistola. Si voy con vosotros, estaréis a salvo. Dime una cosa, ¿en esa competición erais solo 2 mujeres? Queso chino. Huele fatal. Solo es un poco fuerte. Jackie, el queso está podrido. Lo sé. ¿Y por qué lo comes? Lo mío es mantequilla. ¿Cómo te reconocerán los secuestradores? Me dijeron que pusiera la armadura de Dios en una bolsa negra y que fuera al mercado. Alguien contactará conmigo allí. Y me advirtieron que fuera solo. Entonces tendré que pasar desapercibido. Yo te cubriré, no te preocupes, todo irá bien. Buscaré un buen sitio. Parece una profesional. Es una pesada, espero que no dé mucho la lata. Si se dan cuenta de que son falsas, matarán a Laura. No podemos fiarnos de ellos y darles las piezas auténticas sin saber si Laura está a salvo. Vamos. Bien. Ten cuidado. Yo vigilaré. Procura mirarme a mí y no a las chicas. De acuerdo. Muchas gracias, señorita. Fíjese en estas estampas. Son preciosas. ¿Crees en Dios? Depende, no soy religioso. Te conviene creer si quieres viva a tu chica. ¿Ah? Laura. Descuida. Ya sé que no tengo que pecar. Bien. ¿Y la armadura? Aquí. Espera, primero quiero ver a mi prometida. ¿Eh? ¿Es Zarra? ¿Mm? Tranquilos, la armadura la tiene un amigo mío. Si queréis... A mí no, idiota. ¡Es aquí! ¡Men, aquí estamos cubiertos! ¡Vamos! ¡Vamos, dispárale! ¿Estás loca? Las mujeres son inútiles. Nos matará a los dos. Vámonos, sí. Vámonos. Ni hablar. Vamos tras ellos. Sí. ¡Ya son nuestros! ¡Rápido, coged a esos dos chinos! ¿Y ahora qué? ¡Corre! Deberíamos haberles dado la armadura. Piensa en lo que le harán a Laura. Quejándote, no la salvarás. ¡Me tienes más que harto! ¿Y ahora qué hacemos, eh? ¿Listo? Piensa algo, los tenemos detrás. ¡Cuidado! ¡Jackie, ten cuidado! ¡Agárrate! ¡Jackie, mira atrás! ¡Nos van a alcanzar! ¡Agárrate! ¿Les hemos despistado? ¿Y ahora qué? Confía en mí. ¿Bromeas? Túmbate. ¿Que me tumbe? ¿Qué haces? Siempre conmigo. ¡Fantástico! Por favor, siéntense. Tres cervezas. De acuerdo, ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Hemos venido a beber cerveza? Podrías haber preguntado qué queríamos. No a todos nos gusta la cerveza. Las tres cervezas son para mí. Son 900 dinares. Toma, quédate el... Gracias. Y acepta esto. ¿Puedo preguntarte algo? Mis respuestas son demasiado caras. ¿Cómo de caras? ¿Mm? Digamos que $100 americanos. Cuando visito un sitio nuevo, me gusta hacer muchas preguntas, pero que muchas preguntas. Oh, pues yo tengo muchas respuestas. Esta mañana hemos visto muchos hombres vestidos de negro en el mercado. ¿Quiénes eran? Son de una congregación de las montañas. ¿Qué? ¿Dónde podemos encontrarlos? Hablen con Hildare. Ah. No malgastes así el dinero. Y cuando bajan de las montañas, ¿qué suelen hacer? ¡Oh! Vienen los lunes a comprar comida y cuando se van, se llevan algunas chicas. ¿Qué chicas? No es preciso que contestes. Muchas gracias. Vámonos. ¿Eh? Pero... ¿Sabes la respuesta? Claro, prostitutas. Creo que voy a gastar un poco más. Dime, ¿dónde está el cuartel general de la orden? ¡Oh! Lo siento, eso no lo sé. Bien. Aquí tienes. Bien. Hasta dentro de un mes. Adiós. Vamos. Vamos. Sí. No llegamos nunca. Venga, guapa, ¿qué me dices? ¿Solo un besito? Venga, no seas malo. Así. ¡Anímate, mujer! ¿Pero qué has visto? ¡Qué descarado! Sí. Eso ya está mejor, ¿eh? Sí. ¡Oh, no me hagas eso! ¡Eres muy guapa! Vamos, un besito, ¿eh? Me gusta. ¿Qué haces aquí? Acompañaros. ¿No ves que podrías estropearlo? Sí, además, corres un gran riesgo. Los riesgos no me asustan. No juegues con fuego. Y actúa como una profesional. ¡Qué hombres más divertidos! Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Voy a hacerla a ti. ¿Seguro? El monasterio. ¡Hola! ¡Os bendigo en nombre de la riqueza y el poder! Según los informes de nuestras sedes, hemos ganado 3.000 nuevos miembros en el último mes. Cada vez hay más personas que se unen al culto del materialismo. Bien, buen trabajo. ¿Qué tal van vuestras cosechas? La última cosecha ha producido más de 3 kilos de opio. Será entregado el mes que viene. ¿Cuántas escaleras? Sí, no se acaban nunca. Ay, estoy cansada. ¿Tú? Estoy deseando llegar. Yo estoy agotada. No. ¡Vamos! No. Vaya viejecito. Hemos producido 2.500 kilos de morfina, 700 kilos de heroína y también 300 de cocaína. Por supuesto, una parte es para nuestro propio consumo, mientras que el resto lo exportaremos a los mercados mundiales para recaudar fondos para nuestro culto. Además, estamos experimentando con éxito con nuevas drogas y tranquilizantes. Señor, el halcón asiático ha entrado en el recinto. Nuestras nuevas sustancias, y ello podría traducirse en grandes beneficios. El volumen de nuestro negocio podría aumentar considerablemente con la apertura de nuevos mercados en zonas donde todavía no hemos llegado y donde podríamos... Acaba de una vez. No pensarás tenernos aquí todo el día, ¿verdad? No, ya he terminado. Muy bien. A continuación ofreceremos nuestra oración de acción de gracias, hermanos. Daremos las gracias por todos los bienes que hemos recibido y por poder disfrutar de ellos. ¿Tú crees que nos darán algo de comer? Ay, eso espero, porque estoy... Todopoderoso del universo, te damos gracias por vivir en este fabuloso planeta. Por la creación del sol, la luna y las estrellas, y por la luz que nos guía. Por la creación de los árboles, las plantas y animales que satisfacen nuestras necesidades y nuestros apetitos. Te damos las gracias por nuestra salud, y por encima de todo, te damos las gracias por crear a las mujeres para que podamos disfrutar de los placeres del sexo y el pecado. Dios del poder, amén. ¡Que empiece la diversión! ¡Venid! ¡Hermanos! ¡Lo vais a pasar en grande! ¡Creced y multiplicaos! ¿Se ha llevado a Mai? Sí, será mejor esconderse. Espera, tenemos que encontrarla. Claro. Se supone que estamos alegres, aparenta alegría. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! No seas estúpido. No sabemos dónde está Laura. Y tampoco sabemos dónde está Mai. ¿Por qué ese repentino interés por Mai? ¿No ves que podría pasarle algo? La culpa es suya. Dijo que sabía cuidarse, pero solo trae problemas. Igual que tú. ¿Qué va a hacer? Tienes que purificarte. ¿Quiere decir? ¡Déjeme en paz! Informa al jefe Lama de que el halcón asiático ha entrado en el recinto. Dile que no le ponga obstáculos, que le deje irse libremente. ¿Entendido? ¿Cuánto durará el efecto de la droga? 3 días. Durante ese tiempo, estará completamente bajo nuestro control. Bien. Darás tu vida por servir al gran mago. Daré mi vida por servir al gran mago. Irás con él a su casa. Tienes que drogar a Jackie. Le harás seguir el código de nuestra hermandad y robar la armadura de Dios. Le haré seguir el código de nuestra hermandad y robar la armadura de Dios. Brindemos por nosotros. Toda la copa es demasiado para ti. No. Aguanto bien el alcohol. Deja que te ayude a acabártelo. Está bien. Ahora a lo nuestro. ¿Qué haces? ¡Quita esa mano! No seas tan brusco. No te preocupes. Eres muy guapa, ¿sabes? ¿Eh? ¿Pero qué haces? Nada, solo iba a llenarte la copa. ¿No eres prostituta? Sí, sí lo soy, créeme. No, estás mintiendo. No, no miento. Soy una fulana. Ibas a golpearme con la botella. ¿Quién demonios eres, eh? No, no, soy una profesional. Créeme. ¿Qué pasa? El gran mago dice que la chica es una espía, que la dejes hacer lo que quiera. ¿Me sirves esa copa? Oh, sí, desde luego. ¿Qué hacemos ahora? Preguntar dónde está. ¿Pero qué dices? Preguntar. ¿De veras? Loado sea Buda. ¿Eh? Es fácil engañarles. No, tonto, nos están siguiendo. Tranquilo. Haz lo que haga yo. ¿Dónde está la chica china? ¿Qué chica? ¡La chica china! Está abajo. Hay guardias a la puerta de su celda. Toma. ¿Qué? Es tuyo. Oh. Esta es para... papá, esta para mamá, para la abuelita, para el abuelito, y todos vivieron muy felices. Vamos, cariño, despierta, bebe un poquito más. Despierta. ¿Estás borracho? ¡Oh! Ni hablar. Yo solo puedo con dos a la vez. ¿Y qué hacemos con el otro? Yo no puedo pelear. Aún me duele la mano. Apáñate. Levántate el hábito. Yo soy un pacifista convencido. ¿Crees que a mí me gusta ser violento? Haz lo que quieras. Yo solo puedo con dos. ¡Eh! Prométeme que no se lo dirás a nadie. ¿Eh? Estúpido idiota. Pero si he hecho lo que... ¡Shh! ¿Qué pasa? Me ha pegado. Lo siento. No sabía quién eras. Ya. ¿Te han...? ¿Estás bien? ¿Qué quieres saber exactamente? Me alegra que estés bien. Busquemos las llaves. Los guardias no tienen las llaves. ¡Ah! ¡Eres fantástica! No todas las chicas son tontas. Ayúdame a atarlos. Laura. Laura. Laura. Laura. Estaba muy preocupado. Laura. Laura, Jackie está aquí. ¿Qué te pasa, Laura? Ayúdame. Tranquila, te llevaré conmigo. Está bajo el efecto del shock. No perdamos tiempo hablando. Tenemos que irnos de aquí. Debemos darnos prisa. Sí, en marcha. Ha sido estupendo. Ya lo creo. Hace tiempo que no disfrutaba tanto. Vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Lo hemos pasado de maravilla. Sí, señor. Venid. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicas! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós tanto! ¡Os esperamos! ¡Arriba! ¡No os olvidéis de nosotros! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Pronto. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Gracias. He reservado billetes para vosotros. Saldréis mañana. Bien, nos quedaremos aquí esta noche. Sí. Laura no está bien para viajar. Mañana se habrá recuperado. Bueno, entre tanto, poneos cómodos, por favor. No tenemos lo que le prometimos a tu padre. Oh, ¿qué era? ¿Qué? No era nada. Lleva a Laura arriba a descansar. Yo me ocuparé de todo. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Les acompaño. Te estoy agradecido. Ah, no he hecho gran cosa. Esta vez todo ha ido bien. Por supuesto, yo estaba a tu lado. Doy buena suerte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ven, vamos. Mañana les llevaré al aeropuerto para que vuelvan a Hong Kong y luego volveré aquí. No es necesario. He hecho una promesa y además me apetece mucho volver. ¿Tendré que pagar? Perdona. Buenas noches. ¿Eh? ¿Qué, quieres ver la armadura de Dios? ¿No puedes esperar a mañana? Quiero verla ahora. Ah, está bien. Te la traeré, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No estás contento ahora que has salvado a Laura? No lo sé. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada de ti. ¿Nada? Entonces ve a hacer algo interesante con Laura. No le apetece. Vaya, ¿ella te dice que no y acudes a mí? No, no es eso. No sé cómo explicarlo. Dime, ¿qué pasa? Dice que quiere ver la armadura ahora. ¿Y qué? Siempre ha sido muy curiosa. ¿Y Mai? Dime, ¿qué opinas de ella ahora? Ah, Mai es encantadora y realmente fabulosa. Estoy seguro de que nos prestaría la armadura de Dios. Sí, es muy buena, pero tiene mucho carácter. Más vale no provocarla. Yo no intentaría nada. Pero podemos pedirle la armadura. Yo no. Ya me ha dado una bofetada. ¿Te ha pegado? Dime, ¿por qué has ido? Por nada. Pero si quieres la armadura de Dios, pídesela tú. Espera. Llama. No contesta. Estará en el baño o cambiándose. Vamos a ver. ¡Mai! ¿No está aquí? Esperemos fuera a que vuelva. Espera. Laura está esperando que le lleve la armadura. ¡Alan! Date prisa. Jackie, ¿qué haces ahí plantado? ¿Has entrado en mi habitación cuando yo no estaba? ¿Qué buscabas? Querías robar la armadura, ¿no es cierto? No. Detesto a los curiosos. Has estado fisgando en mi habitación y no me gusta que toquen mis cosas. Mai, deja que te explique. Solo venía a pedirte disculpas. Comprendo que lo que he hecho está mal. ¿Quieres explicarte? Pues verás. Ya basta. En serio, debería haber medido mis palabras. ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Qué más quieres? ¿Por qué no me besaste antes? Verás, pensé que no debía. ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte una cosa. ¿Quieres enseñarme una cosa? Pero este no es el lugar más indicado. ¿Y cuál es el lugar indicado? Mi habitación. Venga, vamos. ¿Por qué tenemos que ir a tu habitación? Ya lo verás. ¿Qué querías enseñarme? Oh, Ah, sí. Ahora mismo lo verás. ¡Ah! Laura. De modo que era eso, ¿eh? Emma, y deja que te explique. ¿Qué haces aquí? Quería verte. Tengo que hablar contigo. ¿De qué quieres hablar? Quería decirte que te quiero. Siempre te he querido. Laura, Laura, ¿pero qué haces? Estás prometida con Alan. Pero te quiero a ti. Laura, ya basta. No tardaré. Jackie, ¿dónde está Laura? No lo sé. Estará en su habitación. Allí no está. ¿Quién hay ahí? Nadie. ¿Nadie? ¿Estás seguro? Déjame ver. Es Mai. Ah, sabía que había algo. ¿Eh? Está bien, te lo contaré, pero... Antes, vamos a ver cómo está Laura, ¿eh? De acuerdo. Vuelvo ahora mismo. No la hagas esperar. Volveré enseguida. De modo que has conseguido seducirla. Más o menos. ¿Eh? ¿No has dicho que...? Sé muy bien lo que he dicho, pero cierra el pico y procura disimular, ¿eh? ¿Qué os pasa? ¿No podéis dormir? Yo iba a acostarme. ¿Y qué haces aquí? Es que tenía que hablar con Jackie. ¿De veras? ¿De qué tenías que hablar? La verdad es que solo venía a felicitarle por haberte encontrado. Ya. Pues la verdad, yo no diría que se alegre mucho de haberme encontrado ahora. Sí, claro que sí. Sí que se alegra. Sí. Muchísimo. ¡Os estáis burlando de mí! Dile que no. Deberías ir a intentar tranquilizarla. No pienso ir. No seas así. Ve a hacer las paces. Está bien. Tú ve a ver cómo está Laura. Yo iré a hablar con Mai. Intentaré calmarla. Sí, eso es. Espera, tienes que contármelo todo. Vete. Te esperaré. Vete ya. Venga, llama. Vete. Llama. Llama. Sí. ¿Qué quieres? No, nada. Solo venía a pedirte disculpas. ¿Otra vez? ¿Qué más quieres? ¿Qué estás buscando? Las piezas de la armadura, no las encuentro. ¿Qué demonios haces? Ayudarte. Mai. Mai. Antes estaba allí y luego... Da igual. Alan y Laura se han ido con la armadura. ¿Por qué? Lo averiguaré. ¿Puedo ayudarte? Te diré lo que tienes que hacer. Thank you. Alan. ¿Qué ha sido eso? No sé, voy a ver. ¡Quietos! ¡Callad! Tranquila. Todo irá bien. Te sacaré de aquí. ¿Cómo le has llamado? Cowboy. Es normal que recuerde mi apodo. Claro. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Y tú por qué les has dado la armadura? No quería hacerlo. Ella me drogó. Fue contra mi voluntad. Ella te drogó. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Por supuesto. ¿Cómo lo haremos? Yo saldré con Laura. Tú tendrás que salir solo. No podré escapar. Oh, te prometí que intentaría salvar a Laura, pero no hablé de salvarte a ti. Oh, eres un despreciable traidor. Era la ocasión que esperabas, ¿eh? Me ha odiado desde el mismo día en que tú me elegiste a mí. Vaya un amigo. Si no logro salir, prométeme que cuidarás bien de Laura. No me digas cómo tengo que cuidar de ella. Venga, salgamos de aquí. No podemos dejarle aquí. Laura, olvídate de mí. Vete. Siempre te querré. Jackie, tenemos que salvarle. Cuando era pequeño tenía un deseo. Quería ser un héroe, ir por el mundo haciendo el bien. Pero luego comprendí que todos tenemos limitaciones. Si intento salvarle, quizá ninguno de nosotros se salve. Sí. Laura, haz lo que él te diga, por favor. No es tan duro como parece. Si intentase salvarme, podrían capturarle y moriríamos todos. Quiero que tengas una vida feliz. Te aseguro que es lo único que me importa, Laura. Por favor, vete. Vete. Alan, eres muy bueno y te quiero a ti. ¿Por qué no te vas tú? Yo quiero quedarme. Qué bonito. El mártir ha vuelto a conseguir lo que quería. Me preguntaba por qué Laura te prefirió a ti. Pero tras esta gran actuación, ya lo sé. Supongo que tengo que sacaros a los dos. Siempre he sabido que eras el hombre más valiente del mundo. No exageres, no es preciso que me hagas cumplidos. Pobrecillo. De pobre nada, lo hago por dinero. Esto te va a costar una fortuna y pienso pasarte la factura. Es inútil que intentes hacerte el duro, no lo eres. Él se ha repartido el papel de mártir y yo soy el malo. Bromea. No le hagas caso. Tened cuidado. No me des órdenes. Venga. Vamos. Espera. ¿No crees que es mejor por ahí? Bien, ve por ahí. Y en realidad da igual. Bien, cuando estéis fuera, buscad a Mai. Os estará esperando. ¿Y tú? ¿Yo? No te preocupes por mí. Es un ladrón profesional. Todavía está buscando la armadura. Un hombre honrado tiene que cumplir su palabra. ¿Por qué me das esto? Para prepararte un café. Ya sabes que odio la violencia. Úsalo para suicidarte. Tened cuidado, está muy oscuro. Tranquilo. Estoy acostumbrado a los caminos difíciles. Cuando vivía en el campo, todos los caminos eran así. Podría orientarme en el desierto si hiciera falta. ¡Oh, oh, oh! Vamos. ¡Ayúdame! ¡Jackie! ¡Ayúdame, Jackie! ¡Silencio! ¡O te mato! ¡No me obligues! ¡Hombres! ¡Id a echar un vistazo! A ver si hay más intrusos. ¡Sí! ¡Sí! Cogedle. ¡Cojámosle! ¡Ven, vamos a por él! ¡Ya le tengo! ¡No! ¡No quiero pelear! ¡Tírame el escape! ¡Cuidado! ¡Socorro! ¡Dejadme en paz! ¡Basta! ¡Dejadme! ¡No quiero pelear! ¡Cuidado! ¡Socorro! ¡Dejadme en paz! ¡Basta! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Por favor! ¡No quiero pelear! ¡Ah! ¡Llévate a Laura! ¡Entretenle! ¡Largaos! ¿Quieres que te ayude? ¡Largo! ¡Vienen más! ¡Jackie! ¡Por detrás! ¡Atrás! ¡Cowboy! ¡Vamos! ¡Jackie, cuidado! ¡Y tras él! ¡Sí! ¡Atacad! ¡Apagad el fuego! Espera, espera, déjanos pasar. Dame a mí. Yo les entretendré. Vosotros salid de aquí y no volváis. ¿Crees que me gusta estar aquí? Cuando cuente hasta tres, echad a correr. Sí. ¿Preparados? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡Uah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Jackie! ¡Esta vez nos vamos de veras! ¡Ten cuidado! Oh, my God. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! Él, ¡vamos! ¡Que no escape! ¡Cogedle! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¿De veras? ¿Cuánto tiempo llevamos así? Varios meses. ¿Quién hay ahí? ¡Hola! ¡Alto! Hermanos, bloquead todas las salidas. Sí, sí, sí. Así que tú eres el halcón asiático. Así es. Estás perdido, esto es Europa. A los ojos de un halcón no hay diferencias entre continentes. Sé que quieres recuperar la armadura de Dios. Exacto, y completa. Ahora me la llevaré, si no le importa. ¿Qué te hace pensar que permitiré que te la lleves sin más? Nunca le he fallado a mi señor, el Rey Todopoderoso. Él me lo proporciona todo, comida, ropa y casa. Si tiene un trabajo para mí, siempre lo hago. Nunca me niego. ¿Puede saberse cuál es tu religión? Dime, ¿a quién adoras? Como un favor especial, le confesaré cuál es mi fe. Mi Dios es el dinero. Bien, entonces debes morir por tus estúpidas creencias. Morirás hoy y aquí. Les estoy siguiendo el juego solo porque son chicas. Si solo te importa el dinero, no deberías apiadarte de ellas. Ten cuidado, estas chicas son muy crueles. Están entrenadas para matar a quien se interponga en nuestro camino. Y por eso morirás. No me asusta la muerte y solo me mueve el dinero. Pero soy mejor que usted. Yo no soy falso ni sacrifico la vida de los demás para lograr mis objetivos. No merece vivir en este mundo. Es basura. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F Si no le importa, me llevaré la armadura de Dios. ¿Qué? Tengo muchos hombres aquí y no podrás hacer nada. No me asustan. ¡Hacedle pedazos, hermanos! ¡Eh! Atrévete. ¿Quiere verlo? ¡Cogedle! ¡Sí! ¡Oh! Veo que era un farol, ¿eh? Es su última oportunidad. Y esta vez estallará. Pues moriremos juntos. Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Bien. Veamos si son tan valientes. ¡Vais a sacrificaros por nada! ¡Solo quiero la armadura de Dios! ¡Oh, Dios! Jackie, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Seguid adelante. ¡Ten cuidado! Sweet Lorelei 曾在。